mexicanas y mexicanos, como todos hemos visto a través de las noticias, el mundo y particularmente los Estados Unidos están pasando por una de las peores crisis económicas en su historia. Esto lamentablemente afecta también a nuestro país. Probablemente se comprarán menos productos mexicanos en el exterior, algunos turistas no tendrán el dinero suficiente para viajar a México y, por desgracia, muchos de nuestros paisanos y parientes que están en Estados Unidos enviarán menos dinero a sus familiares aquí en México. Si no hiciéramos nada, eso afectaría todavía más el crecimiento y la generación de empleos que tanto necesitamos. Dentro de lo grave de esta situación, también hay que decir que los mexicanos, a lo largo de estos años, hemos hecho nuestra tarea, con muchos sacrificios de los trabajadores, de las amas de casa, de las empresas, del gobierno mismo, pero hoy tenemos unas finanzas públicas sanas, fuertes. Sin ellas, hace apenas unos años, esta crisis internacional hubiera acabado con nuestra economía. Afortunadamente, esto no es así. Nuestros sistemas financiero y bancario están sólidos, y a diferencia de otros países, hoy México no depende más de la deuda externa. Por los programas que hemos puesto en marcha recientemente, tenemos la tasa de inflación más baja de América Latina. Nuestra economía sigue creciendo y generando empleos, ciertamente mucho más lento, ciertamente mucho más despacio, pero sigue creciendo. A diferencia del pasado, en donde la falta de dólares nos llevaba a crisis terribles, hoy tenemos reservas internacionales por más de 90 mil millones de dólares. Y tenemos prácticamente pagado el servicio de nuestra deuda externa por el próximo año y medio. Además, hemos ahorrado pacientemente fuertes sumas de dinero en distintos fondos de estabilización que nos permitirán hacerle frente a esta situación adversa. Todo esto que hemos construido con mucho esfuerzo, poco a poco, nos permite que, a diferencia del pasado, en donde no quedaba más remedio que reducir el gasto y pedirle más sacrificios a los mexicanos, hoy el gobierno federal tiene un margen de maniobra importante para hacerle frente al problema y evitar que la crisis internacional paralice nuestra economía y provoque despidos masivos. Tendremos problemas, sí, pero tenemos la voluntad y sobre todo los recursos para enfrentarlos y superarlos. Pasaremos momentos difíciles, pero puedo asegurarles que saldremos adelante. Precisamente por ello, presenté ante el Congreso de la Unión una serie de propuestas, no solo para rectificar nuestras estimaciones acerca de la economía del próximo año, sino y sobre todo para preservar la planta productiva, estimular el crecimiento económico y evitar la pérdida de empleos. Sigamos adelante, trabajando por México. Gobierno Federal.